Carol, ¿querés pasar la noche conmigo? No. Carol, ¿querés pasar la noche conmigo? No. Carol, ¿querés pasar la noche conmigo? Puede ser. Ah, la tercera es la vencida, ¿eh? Sentimentales, tercera temporada. Miércoles, 23 horas, por Radio Quasar. Che, este año tenemos que cambiar la presentación esa de mierda, ¿eh? La gente ya está podrida de ganarlo. No, ¿qué te pasa? El papara papapara es un clásico. Nah, hay que renovarse, pensemos algo. www.radioquasar.net. Ya sé, pongamos una mesa, café y cuatro tipos polemizando. ¿Tipo polémica en el bar? ¿Qué es eso? No, deja, mejor otra cosa. Luke, soy tu radio. Radio Quasar, el imperio de la net. Che, tengo una idea que puede andar. A ver. Una parodia de Tarantino. ¿Cómo? Che, no sé, tipo perros de la calle, ¿no? Ese nombre que está bueno, no se lo robamos a nadie. Tipos vestidos de traje, anteojos negros, música de CC, rock and roll, mucho comercial. No, dejá, si tomamos ese camino en 2 años vamos a terminar llamando a la Rosada para preguntarle a Kirchner qué cenó o qué está mirando en televisión. O peor, pagándole un palo a Tonietti. Sí, mejor sigamos pensando. Radio Quasar. Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Ya lo tengo. Decime. Pongamos la canción de Bernardo. ¿Pero qué? ¿La remixaste? ¿Hiciste algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así? ¿Estás loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hacés tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Los traidores históricos de superclásicos felicitan a Jonathan Maidana por haber convertido su primer gol en primera y auspician sentimentales. Oscar Ruggeri, Rubén Polillita da Silva, Ricardo Gareca, Claudio Paul Canigia, Gabriel, te hago un gol y te lo grito en las dos canchas, Julio César Torresani, Bernardo pide grande. A River siempre le hacen goles de superclásico 9 perros, como Palermo que le hizo 1 de no, me pareció un poco mal. ¿Cómo les va? Sí, también le hizo goles Trelles y Chamí, boludo, de River. A ver, ubicate, Acosta le hizo goles a River. Trelles no. Trelles le hizo un gol a River, no me acuerdo en qué año. Si existe, por favor, búsquenlo. Me la juego. Le hacemos un perdón a Trelles. Me juego la vida que Trelles le hizo un gol a River. Peor refuerzo en la historia de Boca junto con el plantel actual, todo. Sobre todo si tenés en cuenta que Trelles era... ¿Trelles o Ronaldo? Dije, no, Ronaldo recién empieza, tiene 17 años. No lo vamos a traer a Ronaldo. Vino Ronaldo a la semana y le hizo 2 goles a la Bombonera y le ganó 2-1 en Cruzeiro. Y justamente, porque era maligno, por eso no lo compramos. Claro. Bienvenidos a la edición 104 de Sentimentales, el programa que no le pega un cachetazo a un político porque no tiene acceso a ellos, pero si no, seguramente imitaría a Camaño, sobre a todo... Graciela Camaño, ¿no? El presidente por... 24 horas no tuvo nada que ver. No, nada que ver. O sea, fue otro golpe a la constitucionalidad de Camaño. Una genia Camaño. Una genia Camaño, sobre todo para esconder todas las propiedades que tiene junto con su marido, Luis Barrio Nuevo. Aquel que, como decía Kunkel, dijo esa famosa frase de que no hay que robar por 2 años, que ni siquiera fue capaz de cumplir unos 20 minutos. Está bien que Kunkel tampoco es un canto a la honestidad. Ah, Kunkel dijo, yo aguanté como 6 meses. Yo, le podría enseñar a tu marido. Que a los 20 minutos de decir la frase se hizo una reunión con el sindicato de pasteleros y se ve la rosca que armaron. Sí, se armaron la rosca de Pascuas. con la pasta del sindicato de pasteleras. Exactamente, estamos en un humor que parecemos el programa anterior, del humor sí. inteligente que parecemos el programa anterior, que es el de 10 a 11. O sea, música. Ah, la música. Entre otras, las noticias destacadísimas del día de hoy. Primero. Del día de hoy, de la semana, diría. De la semana. Hoy se casó Macri. Ayer se casó Macri, un evento re top. Antes que nada, quiero comentarle a la audiencia que estoy hecho mierda de la garganta y de los pulmones. Así que si me escuchan toser o vomitar, manden una ambulancia aquí a Avenida Rivadavia 17526 en San Antonio de Padua. Exactamente. Le decimos a la ambulancia que no se olvide de evitar el camino de tierra que hay, y trate de evitar la parte de los dealers que se ponen un poco violentos cuando caen de noche. El señor Mauricio Macri se casó, aparentemente por la chica se casó por voluntad propia. No habría sido escuchada y distorsionada. El tema es que se refirió a ella como dijo, una negrita que me hechizó. Lo cual, viniendo de Macri, puede ser un tanto peyorativo, no sé cómo decirlo. Estaba barriendo en casa. Es una hechicera que, primero hechicera, igual teniendo un cuñado parapsicólogo, Macri, porque el que se casó con la hermana es parapsicólogo. Hechicera no sé si es un buen concepto, porque el tipo lo detesta, el parapsicólogo. Y dice, esta negrita hechicera, yo si soy ella digo, me comparó con una de las cosas que más detesta en el mundo, los negros. Claro. Yo lo pensaría. No, pero seguramente le haya dicho negrita cariñosamente. Y le dijo, quiero que tengamos un bebé, y se pone un forro, dice. Pero escuchame, Mauricio, ¿no vamos a tener un pibe? Sí, sí, pero sos negra. A ver, o sea, vamos a tener un chico que lo vamos a adoptar. Claro, evitemos el contacto, claramente. Sos negra. Y hablando de... Me gustaría antes que nada aclararle a Lautaro, si nos está escuchando, que sí hay programa, lo que no hay es crédito para difundirlo, porque el cajero no me dejó cargarlo. Ah, otro complot de este gobierno montonero contra la libertad de prensa. Exactamente. Hablando del macrismo, Narodowski, uno de los ministros más brillantes que ha tenido la gestión macrista, breve pero intensa. Mariano. Narodowski, alias el ruso. Dijo que contrató a Ciro James como abogado, no como espía. Después aclaró que como espía le salía un huevo y que no está afanando tanto la gestión como para darse ese lujo. Pero fue una revelación. De a poco van admitiendo cosas. Me parece que una vez le compré un auto usado a Ciro James y de a poco se van acordando cosas. Narodowski es patético. Yo fui a una reunión con Narodowski, a dos reuniones con Narodowski, y era raro. Nosotros, como estudiantes terciarios organizados en una coordinadora de terciarios, el tipo nos decía: estoy muy orgulloso porque veo que estoy discutiendo con militantes de un nivel intelectual, etcétera, etcétera. Ahora, cuando le hacíamos un planteamiento, nos decía: no, yo de política no voy a discutir con ustedes. Y entonces, ¿por qué no dice que está orgulloso de discutir con militantes? Porque el PRO acostumbra a decir, cuando tiran algún planteo, dice: no politicemos la cuestión. No politicemos, pero estoy orgulloso de discutir con militantes. Es como que futuros trabajadores en la entrevista, usted sabe, la yunta, que tipo particular, siete palabras, está medido esto por la Real Academia Española, la yunta puede acumular siete palabras si contamos fulbo como una palabra. Tipo, te hace una nota, la llama yunta, llega, se siente y dice, yo de fulbo no hablo. O sea, es como... No, si está claro, ni jugaste al fulbo nunca en tu vida. Bueno, pero es un decir. Claro. Pero, o sea, no hizo política nunca. Exactamente. Pero no politicemos la cuestión. Quilombo a la facultad, no politicemos la cuestión. ¿Y qué es entonces? Bueno, es el problema. Tomamos las escuelas, ¿no? Están politizados. Yo con gente politizada no hablo, ¿no? Clarísimo. Bueno, está clarísimo que el PRO, todo lo que sea política, pensar o accionar, los inquieta un poco. Y vamos a otra noticia que ha conmovido a la opinión pública: el chico en el pozo. ¿Por qué? La nena. Chica. Vanessa. No, Vanessa. Se cambió de sexo abajo. Está muy aburrida. Y dijo, a la mierda, voy a darle, ¿para qué voy a esperar hasta los 15 y hacerle la confesión a mamá de grande? Y sufrir el rechazo de la sociedad de grande cuando siendo chico te toleran todo. Y si no, miran a Macaulay Culkin, que se clavaba toda la merca de Nueva York de chico y nadie le decía nada porque tenía 8 años. Exactamente. Dijo, mi ídolo es Timmy O'Toole, cuando salió del pozo, la nena hecha chico. Sí, Timmy O'Toole. Bueno. Igual ahora parece que va a ir a lo de Susana y le va a pedir $1,000,000 a Susana como un minero chileno. Y se le va a caer de risa, o sea, que me dice, ¿vivos? y los mineros, ahora... ¿Sos vivo? Le va a decir eso. Sí, 33 mineros se pusieron una mina bajo tierra, vale la redundancia, como protesta. Ahora la moda, como vieron que estos 33 giles sacaron rosca para toda la cosecha. Yo me siento muy raro hablando sin escuchar, hay música de fondo, ¿no? Hay música de fondo, ¿no? Porque yo estoy sin auriculares. Sí, no está... No se escucha, pero está la Vieja Esperanza. Ah, sí, pensé que era la música clásica que te había pedido, Lucas. Bueno, nada, estas novedades tan intensas como el cachetazo de esta muchacha que me tiene pasmado, me tiene loco. Camaño, así se defiende la democracia, con ese vigor, porque Néstor te hubiera dicho, no contra Kunkel, probablemente, porque era uno de sus socios políticos, pero Néstor desde arriba está diciendo, Camaño defiende la democracia que yo tanto luché por construir y por sostener. Exactamente. A propósito, Camaño no está fallando en ninguna de las históricas roscas del peronismo. Le mandamos un beso a Sabrina, que está como una negra haciendo el folleto que le pedí. Pero además le voy a pedir otro favor. Si le podés mandar un mensaje o un MSN a Lautaro y decirle que ponga el programa, porque lo que no hay es plata para mandar mensajes y no programa. Decirle a Lautaro, poné el programa, Pancho. ¿Me entendés? Vos y todos tus zurdos amigos de un partido que no vamos a mencionar, pero que le mataron un militante hace muy poquito. Pará, ¿puedo adivinar? No. Esto, ¿querés participar por algún concurso? ¿Querés participar por algún concurso, tenés que llamar al 43732839. 43732839 o escribirnos a dónde. ¿A dónde? A www. No me acuerdo cuál es nuestro mail. .com.ar. Ahí tenemos una solicitud de ingreso y decís, yo quiero hablar con sentimentales. No, el mail es sentimentales@gmail.com. Si alguien va a escribir, que nos llame primero uno diga, le mandé un mail. Cosa de abrirlo, porque hace mucho que no lo abrimos. Y otra cosa más que te iba a decir, pero me olvidé, es que nada, no te lo voy a decir porque me olvidé en este momento. No lo vas a decir porque te olvidaste, entonces vamos a ir al primer tema. Y yo no voy a ¿No poner tenemos más vos. Temas de introducción? La verdad. ¿De tengo... fútbol no vamos a hablar? No íbamos a hablar después. Ah, hablamos más luego de fútbol, entonces hacemos toda una sección de fútbol dedicada tanto a la fecha 14, en la cual se destaca el superclásico y la punta compartida. Que la gente se vaya, estás prometiendo. La punta compartida por Vélez Estudiantes. Del mundo. Alonso, que perdió el título de Fórmula 1. El único Alonso que la gente conoce es el que por River, el hincha de River. El que juega en gimnasia. Que juega al fútbol. El 9 que juega en gimnasia. Igual vamos a la pausa rápido porque estamos hablando mucho de fútbol y la gente nos va a decir, se habla mucho de fútbol. Sí, es verdad. Y Argentina-Brasil, que también es como no hablar de fútbol porque no pasó nada en Argentina-Brasil. Hizo un gol Messi a los 93 minutos. La mentira Messi. La mentira Messi. Como todos sabemos, ese fracasado que va a hacer 70.000 propagandas en el Mundial y luego cuando haya que salvar las papas, no va a hacer nada. Y va a aparecer Forlán, va a aparecer un desastre de otro país emergente latinoamericano. Y va a ser algo destacado. Solamente volverá Bam Zamorano para el Mundial 2014. Y va a ser mucho más que Messi. ya me acuerdo lo que iba a decir. Para no decir del partido político que le mataron al manifestante, porque sería demasiado obvio. La próxima, digamos, militante del partido en el que alguna patata sindical ha cagado a palos. Así que abrimos el abanico. Tantos partidos que han cagado a palos. Las patatas sindicales. Acá nos acaba de decir este muchacho, compañero. Este muchacho, que la semana pasada casi le arruinamos un polvo. Exactamente. Vamos, este muchacho Lautaro nos acaba de decir que nos está escuchando, así que queremos una prueba de vida, Lautaro. Mandá una foto con la chica. Mandá una foto con la chica, llamanos, mandanos un dedo, lo que tengas para mandar. Lo que tengas, si estuvo dentro de ella, mejor. Exactamente. Vamos al primer tema. Sí, dedito saborizado por... se llama el tema que vamos a escuchar. Claro, el disco saborizado del último tema de Sandro antes del último ataque de Asma, que luego terminó con su vida. Something in where she moved attracts me like no one lover. Something in where she woos me. I don't want to leave you now. You know I believe in love. Somewhere a smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in love. You're asking me where my love goes. I don't know.

los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. Che, ¿vamos al cine? No, no tengo ganas. ¿Por qué no esperamos un poco de Paco? Y porque el Paco no se aspira. Che. Che. Vamos al cine. ¿Al cine? ¿Qué hay? No sé, poné Sentimentales que está Catalina Dobby. Seguimos aquí, emisión número 104 de Sentimentales. Ya te dije, no voy a tomar porque el semen engorda, así que no voy a tomar. Emisión número 100, pero ¿y dónde acabo entonces? Bueno, tantos recipientes que hay por acá. Alguien es pelotudo, le está llegando un mensaje al aire. Sí, resulta que yo soy pelotudo en todo caso, pero no me llegó a mí. Exactamente. Catalina Dobby está con nosotros, como ustedes habrán escuchado en la presentación, mientras yo me sigo clavando una Patagonia estilo Amber Lager. Después, en la próxima tanda, tengo un par de avisos que auspiciantes de Sentimentales que nos han pedido que nos pasemos el chivo. ¿Repetir los teléfonos, querés? Sí, repito el teléfono, 4373-2839, por si algún trosco se está haciendo el pelo todo y no nos quiere llamar. 4373-2839. O alguna estalinista arrepentida también nos está escuchando y no nos quiere llamar. Yo conozco a una estalinista arrepentida que decía, bueno, puede ser que se le haya llovido un poco la mano, pero tenía razón. Tenía razón. ¿Quién no le pegó un picahielazo en la cabeza a un viejo con anteojos? Bueno, tuvo sus excesos, como Hitler. Tuvo sus excesos. Exactamente. Si ponen a Tonietti en este momento y nos dejan de escuchar, va a aparecer el pelotudo de... director de la revista Barcelona en Coso, en el programa de Tonietti. Aguante Marchetti, que nunca lo fui a ver con su banda de mierda. Aguante Marchetti, aguante Falopa, conjunto Falopa. Va a aparecer diciendo seguramente, Néstor no te vea. Hizo cosas buenas este gobierno. Es el gobierno más progresista de los últimos 50 años, por más que haya un montón de cosas que no nos gusten, etc. Ay, estoy desencantado con la revista Barcelona. No, no estoy desencantado con la revista Barcelona. Esa línea editorial a mí me parece patética. O sea, siempre, si vos vas a ver Mueva la Patria... Un saludo a Carmel. Si van a ver Mueva la Patria, yo la fui a ver. Están atacando al mal menor, hace una canción cerrando la obra, atacando al mal menor todo el tiempo. Y en Barcelona han reivindicado al mal menor y diciendo, reivindicamos el mal menor, es lo que hay para votar. Sí, son ellos los que lo dijeron. Vengo acá a hacer cine, como tengo un montón de compañeros en la UBA, que si yo vengo acá a estudiar, a mí la política no. No me interesa. Vengo acá a hacer cine porque a mí la política no. A mí no me interesa. Exactamente. Así que tenemos. El primer estreno. Tenemos cuatro estrenos para disfrutar, para recomendar para ir al cine por Catalina Dobby. Y te cuento primero que es Machete. Me encanta el lorito, me encanta el lorito. Machete, cuenta la problemática etapa adolescente de Mauricio Macri. El joven ya adinerado, gracias a las eternas complicidades de su padre con cuanto gobierno democrático o fáctico haya, se ve envuelto en constantes problemas. Pero el pobre Mauricio tiene algo peor que tener una golpe en la boca o problemas para hacer sumas básicas. Algo peor todavía. No tiene concentración, no puede aprobar un puto examen. Uno dirá, ¿cómo carajo se recibe de ingeniero? Acá tenés la solución. Es por eso que papá Franco hace un alto en sus orgías con adolescentes más jóvenes que el propio Mauricio y decide aconsejarlo con su mejor receta, la trampa, la tranza y la matufia. Así Mauricio aprende a machetearse, pero el éxito le dura poco. En su segundo examen es descubierto, pero zafa culpando a un compañerito que próximamente se transformaría en su mayor ladero y alcahuete político, un tal Horacio. Trabaja en esta película Chanel Noir, Ricardo Noir, Felipe Colombo, Denzel Washington y Ricky Maravilla, que curiosamente no se cae. Es una exigencia del papel. Ricky, no te caigas. Tengo entendido que también anda por ahí, que fue compañero de facultad de Mauricio Macri, Zulemita Menem. Sí, que tiene escena, historia. Que hay un chiste que se copiaron en la UAE. Y los Zulemita. Hijos de la Rúa hacen un cambio. Hay una parte muy graciosa que les quiero contar ahora, los anticipo, les acabo la película. Igual yo vi el trailer, obviamente, nosotros no vemos la película. Claro, obviamente. Pasa Sulamita Menem y alguien está subiendo una escalera y se cae, como para hacer un chiste con la jeta de Gauss. Claro. La segunda película, las hermanas L, Loli y Lerena, Lerena, como Ángela Lerena, son dos hermanas medio atorrantas. Laburan en un call center, laburo ideal para tener tiempo al pedo, lo que les deja tiempo libre para pasársela calentando jovatos vía Facebook. Placer que disfrutan tanto como ir a la cancha de Nante Brown en calzas al levantarse jugar de medio pelo. Como claro. Bazambera, Román Díaz o el turco Salomón Jawele. Jawele. Pero un inesperado encuentro lésbico entre Loli y Beatriz Arlo, la afamada escritora, disuelve la sociedad y Lerena decide hacerse pastora evangélica, secundando al pastor Jiménez en su iglesia de San Luis de Rivadavia. Trabajan Hermes Wiener, Soledad Silveira, Susan Sarandon, que le discute el mote progresista a Hermes Wiener, le dice: "Hey, ¿qué te haces el progresista si vos en tu provincia tuviste a Eduardo López siendo presidente de Newell's y no hiciste un carajo? ¿Qué sos progresista vos? Yo soy de Hollywood, más progresista que vos". Sí, totalmente. Y trabaja Martina Navratilova y Vladimir Putin, que hace el contrapeso a Martina Navratilova. Claro. La tercera película, Secuestro y Muerte. Secuestro y Muerte, ¿de qué la va Secuestro y Muerte? Es la historia de cuando Montonero secuestra a los hermanos Bourne y los mata, reemplazándolos por dos miembros de la organización, que realizan tan bien el papel de neoliberales garcas que nadie sospecha nada en lo absoluto. Y me acerco al micrófono. Es por eso que uno de los hermanos Bourne más tarde haría negocios con Galimberti. Y dice: "¿Cómo? Si te secuestró Galimberti". Y dijo: "No, es el síndrome de Estocolmo". Y nada, lo amo. Se me ocurrió una cuestión que no tiene nada que ver con el cine. Tiene más que ver, por más que parezca ficción, con la realidad. Por favor, ilustranos. El cachetazo de Camaño. Sí. Tiempo argentino, mañana fuese Olé, ¿no? ¿Qué pondría? ¿Cachetazo a la democracia? Crónica, te va a titular Cachetazo a la democracia y la piña de Camaño en el medio de la cara de Kunkel. Sí, es mi pregunta. ¿Aunero titulará cachete con cachete, ombligo con ombligo? Nada más, quiero saber eso. Camaño con Camaño. Exactamente. Bueno, esto de que los dos miembros de Montoneros se hagan pasar por los hermanos Borg justifica que hagan negocios con Malimberti, que los había secuestrado. Espera, que ¿qué me hablan acá? Me pongo para las ventanas. Era su aliado y bueno, obviamente hacen negocio con Galimberti y comparten largas lluvias doradas en domingos aburridos en la matanza. La historia llega hasta la disolución de Montoneros, cuando Galimberti es expulsado de lo que queda del grupo, cuando le recomienda a Susana Jiménez que pregunte en su programa a un paleontólogo si el dinosaurio del cual estaban hablando estaba vivo. Dice: "¿Vivo?". Y Montoneros lo echa afirmando que tolera a quienes pactan con Macea, pero no a los ignorantes. Exactamente. Dice: "Bueno, te banquemos más, forro". A Mario Roberto lo bancamos, a Mario Firmenich lo bancamos por una cuestión de que tenía que hacer el acuerdo con Macera para no boicotear el Mundial, porque el Mundial le iba a dar una alegría a los argentinos. Exactamente, y Montoneros, ya diría, lo que le importan son los argentinos, sobre como todo. Como diría Florindo Moretti. Pero Florindo Moretti, compañeros que lo van a conocer, es dirigente histórico del Partido Comunista, que le dijo a Menotti: "Usted quédese tranquilo, usted le tiene que dar una alegría a los argentinos, usted siga en el banco". Cuando Menotti le ofreció la renuncia. No importa si hay un montón de argentinos que no lo pueden disfrutar. Vamos por el mal menor, por el bien mayor. Trabajan Gerardo Sofovich, Herman González, Mónica Guido, que vuelve a la pantalla tras ese fiasco llamado Brigada Cola 2, la revancha de los nerds. Y trabajan también Jack Nicholson y Bobby Flores. Una cortina de Brigada Cola. Exactamente, la cortina de Brigada Cola que todos recuerdan, la menos nosotros. La más graciosa del lugar. Exactamente, y vamos al último estreno de esta semana. Me conmueve de sobremanera. Se llama The Killer Inside Me. ¿Qué significa? El asesino dentro mío. O en ruso significa papas al ají de carne. Nora es una joven un tanto tímida. Ah, no, ay, ya fiando. Ay, yo me alivio, Yo no me bañé nunca. Claro. Yo tengo una romera que hizo 6 a 1. Yo me voy a comprar este verano porque la perdí. Yo podía. Tengo una romera 6 a 1 y la perdí. Nora es una joven un tanto tímida. No viaja colectivos llenos porque teme ser apoyada y no compra zanahorias porque se tienta de deglutirlas en formas fálicas. En realidad tengo entendido que no viaja en colectivo porque en vez de temer ser apoyada, el problema de ella es que cuando la apoyan se tienta y te pela, te sube la minifalda, te corre la bombachita, te corre la bombachita, te pide que se la mandes a guardar. Así, de una, sin ningún tipo de lubricación. Se da vuelta, provoca a Rossi y te dice, te doy 10 minutos para que la saques. ¿Me entendés? Sin ningún tipo de lubricación. Bueno, tiene miedo de sentarse. Sentarse y de tentarse. Pero un día conoce a Sergio Schocklender, un probado ladri, madre de Plaza de Mayo y amante de asesinar progenitores. Pronto vencerá su timidez y le permitirá introducirse en su vida, en sus ilusiones y en sus órganos reproductores. Por eso tuvo The Killer Inside Me, justamente. La historia terminará mal cuando ambos tienen un hijo y Sergio lo alienta a matar a su madre. Hecho que concreta poco después, dándole jugo su inadulterado. Sí, tengo entendido que la mata, primero le pone un pañuelito en la cabeza, pañuelito blanco que dice justicia, justicia, perseguirás. No, le da jugo swing, después le clava 4 corchazos y le la tapa el otro día es el jugo swing causado a nueva muerte. Sí, sí, y, claro. Estaba embarazada. Exactamente, y después cuelga un cuadro de la madre en el cuni, en el espacio cultural Nuestros Hijos, allá donde era la Emma antes. Bueno. Y Sergio Schocklender destina varios de los fondos, 20 pesos, que había desviado de la organización, los usa para el sepelio de su mujer. Trabaja Annie Ventura, Julia Pirani, la amante de los troscos, una mujer que se revuelca con cuanto trosco encuentra, Roberto Bebán, Matthew Broderick y Mijael Manchita Gorbachov. ¿Quién es Julia Pirani? Es una amante de los troscos. Ah, mira. Amante de otra cosa. Te lo tendría que presentar. Yo ya estoy exhausta. Exacta como si hubiera estado con un negro. La amante de los trocos, ¿nos estará escuchando la amante de los trocos? Es muy factible. Porque Rodolfo Bebán nos está escuchando, Matthew Broderick le anda fallando la conexión. Sí, nos dijo, se fue a escuchar ESPN. Sí. Report. Y Mijail Gorbachev en este momento no lo podía escuchar porque tenía una cita con Manu Ginóbili. Pero lo dijo que nos iba a escuchar el miércoles que viene. Pero Julia Pirani, ¿nos estará escuchando? ¿Qué era misterio? 4-3-7-3-2-8-3-9 nos puede llamar y decirnos. ¿Qué va a llamar? Si no querés llamar al 4-3-7-3-2-8-3-9, por favor, podés llamar al 4-3-8-2-4-7-1-6 o el 4-3-8-1-5-1-8-4. Trabajamos solo con fotos reales. Nuevitas en la zona. Stargirl, privados, domicilios, hoteles. Cerrito 46, sexto de... Foto 100% real. La verdad es que si está la foto... le doy todas mis pertenencias a esta chica porque da miedo. Privados, domicilios, hoteles, chicas hot, open 24 horas. Y llame, esto es un servicio a la comunidad. Sarmiento 1469, décimo A, 4373-6202. Estoy temiendo que esto genere más llamadas que nuestro programa. La nueva casona, privado, domicilios, hoteles, fotos 100% real. Talcahuano, 176. Dijo talco y ya pensé otra cosa, dijo talc. Talc, qué bueno. Talcahuano 4371-6723, 4371-6596, open 24 horas. Si vamos a hacer chivo, que nos manden algo. O sea, basta. Basta hacer chivo gratis. Nosotros le hacemos el chivo. Empecemos dando muestras de bondad, de generosidad y después vemos. Donde les caigan los clientes y digan, mira, quiero una hora. Si dicen quiero una hora, van de parte nuestra. Claro. Y es evidente, ¿quién diría eso? Por su cuenta. Vamos a la pausa con un tema de la negra Bernassi que dice: sacame la esvástica del orto. We'll be right back. Esta propaganda está basada en un caso real. Che, ¿viste el gol de Vélez ayer? Terrible la patada de Arribey. Sí, lo mataron al arquero, lo sacaron en camilla. Quedás como la fanaron Huracán ese partido. Sí. ¡Pero mirá qué culo! Sentirse mentales. Hablamos como vos. Publicistas retrasados inventaron publicidad. Pretendieron risas, improvisando pelotudeces. Pudieron realizar impresionante pauta. Publicitarios, realmente, intentaban política. Peronistas renovadores ideales postulaban. Promiscuidad reclamaban, iglesia permitió. Pontífices rebeldes, incesto prohibieron. Pero rápidamente idolatraron pedófilos. Produjeron ruidosa interacción particular. Padre, ¿recomienda iniciar pete? Puto resultarías intentando petear. ¿Podría redituarme imagen pedófila? Pelotudo, resumo, iglesia permite. Hacete unos ruidos si querés, tranquilo, que no pasa nada, este. ¿Ah, no? Esa. Para. Esa. Si estuviera vivo acá el señor Antonio. Antonio Carrizo te caería trompada por tu. Si estuviera vivo Marcelo Araujo. Ah, perdón, Marcelo Araujo también. Te caería trompada por tu manejo de radial. Ah, cierto, están todos vivos estos. Claramente. Bueno, contame, che. Tengo unas secciones. Viene a hacer poesía, ¿viste? Para la semana que viene. Volví, yo estaba vivo, ¿eh? Para la semana que viene por ahí. Aristides, Marcelo Araujo se está encargando de estas secciones. Pero ahora, no me salió el personaje todavía. Pero para la semana que viene, ¿quién te dice que Marcelo Araujo que viene que sale un no se está encargando del fin de semana deportivo? Que sale un radioteatro la semana que viene, me dijeron, ¿eh? ¿En serio? Ah, puede ser, y temporada. Vuelve nuestro amigo Conchita. Uy, mirá lo que le está haciendo a las chicas. ¡Qué buena propaganda que pegó el Partido Obrero! Mirá. Partido Obrero agarra y te pega todos los carteles en la puerta de la cancha de River, ¿sí? Y sabiendo que en el Superclásico millones de personas van a ver eso. ¿Por qué? Porque lo ven, no solamente lo ven quienes asisten al Clásico, sino que además lo ven todos los que lo miran por televisión. Entonces está Flavio Mendoza ahí cachando mujeres, mandándoles la mano al ojete de una manera impresionante, como nos gustaría hacer nosotros dos. Nos gustaría hacernos los trolos para hacer eso. Y el Partido Obrero, vemos los afiches del Partido Obrero que están pegados en la puerta de la cancha de River. Aristides, ¿tenés alguna poesía? Ya te voy a leer una, viste, pero querés introducir un poco en tu sesión que yo te hice. Dale un resumen de lo que pasó el fin de semana de deportivo. No hay gran por cosa. Por favor, contanos. Estudiantes y Vélez comparten la punta. La puntita ahí. Tiene que haber una punta grande para que compartan, viste. Es que en realidad sí, Estudiantes se quedó con la puntita. En la cancha de Tigre, tuvo que probar la puntita, ¿no? Perdió 2-1 con el local, con el matador de Victoria, en cancha, y esto lo aprovechó Vélez, que cerró el domingo. Se fue a cantar el tema de los Cabela. Ganándole 1-0 a Lanús con un gol de Ricky Álvarez, que no es otra cosa que una mezcla de Ricky Espinosa con Piti Álvarez. ¿Sí? Claro. Ricky Álvarez. Es Quack. Mitad flema, mitad viejas locas. Viejas locas, intoxicados, etc. Así que. Y qué casualidad, viste que ahí en la salida de Vélez fue donde mataron a este pibe Carvalho. Sí. Vieja loca. Ahora, ¿cómo se unen todo? La muerte, la represión. Y los equipos pedorros como de Vélez, viste. Como el de Vélez y el de Estudiantes. De todas maneras, ahora hay que decirlo: Vélez y Estudiantes ahora son, ¿cómo se llama? Punteros absolutos. Le sacaron 5 puntos al segundo, que es Arsenal, ¿no? Arsenal, que no pudo más que sacarle un empate, de casualidad le sacó un empate al glorioso blanco y negro de Floresta. 0-0, entonces Vélez y Estudiantes ahora están viendo quién sale campeón. Un torneo importantísimo. Torneo importantísimo, sobre todo. Y la otra noticia con respecto a esta apertura es que se jugó el Superclásico del fútbol argentino. Contame qué pasó porque me quedo medio el minuto 3. Es que todos sabemos que independientemente de lo que sea el nivel del Superclásico y de la situación que traigan ambos equipos, el Superclásico hay que sacarlo de tiempo y espacio. El Superclásico es un partido que está aparte. Se juegue acá. Por eso pareció que jugaban otro deporte, ¿no? Por eso apareció como el partido de los Pumas contra Italia. O sea, se juega acá, se juega en Mar del Plata, se juega en Mendoza, se juega en Salta, se juega por nada, se juega por la Libertadores, se juega por todo el Superclásico, siempre paraliza el país. Exactamente. Siempre paraliza el país. O alguien se paralizó hoy, por ejemplo, por el Argentina-Brasil que jugaron hoy. Y a mí un primo mío que está ahí en Paraguay, dijo que se paró todo acá, viste. Bueno, justo había un corte de luz y como sí, que coincidió con todo, viste, como que todo se paró también. Exactamente. Entonces, pero seguro que fue algo que River. Pero bueno, el Superclásico que esta vez le tocó ganar a River 1-0 con gol de Maidana. Y bueno, ahora jugó, volvió River a jugar ese fútbol. Habrá jugaba siempre. No, River jugó a raspar en todos los rincones. Como la bota los paraguayos. Raspar en todos los rincones, un gol de cabeza. Y jugó mi amigo Román. Jugó su amigo Román. Ahí está un paraguayo. Un gol de cabeza. A Boca que le faltó un paraguayo como Morel. Le falta un paraguayo como Morel. Le falta que... un paraguayo como el Toro Acuña. Le faltó un paraguayo que reparta murra y la manda a la mierda. Como Heinz, que tiene alma paraguaya. Exactamente. Heinz nació acá en Rafaela, pero tiene alma paraguaya. Ese es un lateral paraguayo, desordenado y manda toda la pelota a la mierda. Como nos gusta a nosotros. Exactamente. Para defender bien están los centrales. Y mete tres penales por partido, pero no se los cobran. Porque es rubio. Yo ya le doy mi primer poesía. Exactamente. Mira su primer poesía, yo lo voy a seguir contando después. Ajá, un poquito la música, porque esto es un momento serio, ¿viste? Este es chino, no entiende nada. Se fue Néstor envuelto en una ovación. De la historia grande se fue un pedazo. Qué raro que nadie hable de crispación cuando Camaño pegue un cachetazo. Y esto lo manda mi amiga Selva Alemán. ¿Por qué Selva Alemán? Selva Alemán, es amiga mía, yo he hecho teatro con ella. Ah, ¿en serio? Hicimos teatro por la identidad. Porque había un chico que había perdido el documento. Entonces hicimos teatro por la identidad porque nadie sabía quién era este pibe y el pibe no sabía hablar castellano. Entonces dijimos, hace teatro por la identidad. Exacto. Y después no lo encontramos la identidad y lo dimos a un instituto de menores. Me enteré que salió ahí en la tele porque lo mataron un tiroteo. Pobre chico. Pobre. Lo habríamos dejado en la calle. En otro orden de cosas. ¿Estamos con música de fondo? Ahora puedo volver a poner la música. Independientemente. Sale medio mierda, viste. O sea, mezclan los personajes. Independientemente de esto y del superclásico. Podés poner la música, pibe. Que no quiero decir, pero le guste o no le guste, le rompimos el ojete. Ah, qué bueno que este periodista no es parcial, viste. Exactamente. Uno tiene que apostar a la objetividad como periodista. Claro. En otro orden de cosas, también se jugó el Superclásico Sudamericano. El Superclásico del fútbol mundial dicen que es Argentina y Brasil. Y puede ser, viste. También se jugó un Superclásico en Italia. ¿Y cuál? El Milan-Inter. Se jugó el Milan-Inter. Ganó 1-0 el Milan con gol de Ibrahimovic. ¿Ibrahimovic hizo el gol del Milan? Parece que Ibrahimovic lo hizo porque fue de penal y era un matungo ahí que le pegó Materazzi. Que... Con gol de Ibrahimovic ganó 1-0. Lo mandó al hospital. Sí. El Milan, que es un equipo asqueroso, yo lo vi jugar al Milan, ya tiene un promedio de edad de 35 años más o menos. Bueno, ¿no? Sí, se gana. Nosotros al Mundial 2002 fuimos con Chilaver y con Celso Ayala, fuimos. Y con Sarabia. Sarabia, Gamarra. Y no fue bien, después pusimos a Pipino Cueva y desniveló. Te voy a la segunda poesía, viste. Te voy a la segunda qué poesía. Gol que se comió se ve terrible. Te voy a la segunda, viste. Sí. Llora otra derrota a España toda. Tiene más caídas que a Gran Ricky. Te lo nombramos. Los jugadores se la pasan de joda. Así se van a meter en el orto el tiki tiki. Exactamente. Y este lo manda Don Ángel Capa. Recientemente de su padre. Que nos manda ahí mucha poesía diciendo, carajo, mierda, esto no la podemos leer. Sí, al parecer Don Ángel Capa no estaría para nada despechado. Mande, no, hay poesía, pero trate de que haya menos puteada, porque esto no escuchan los Al parecer jóvenes. Don Ángel Capa no estaría para nada despechado, que sus jugadores, después de 7 partidos que no pudieron ganar, le ganaron un superclásico justo cuando se va él. Le ganaron a Boca. Julia, que me está diciendo un comentario, poné el comentario de Julia. Ah, no poné el comentario de Julia. Trosco y gallina, pero nena, comprate una ideología, que sos vos, kirchnerista, peronista, sos horrible, comprate una ideología. No, vamos a bardear gente por radio porque la identidad es un tema muy importante. ¿Qué identidad tiene esta piba? Ninguna, por eso. No te burles de ¿Qué eso. ¿Qué tipo de identidad tiene esta piba? No, hagamos la línea del árbol caído, es como hablar de Boca. 4373-2839, si tenés algo para discutir, agarrás y llamás. 4373-2839, si está de larga distancia, 011. Ah, claro, qué gallito, vos te haces el importante con la gente débil. Hacete el malo con Macera. Ah, no. Bueno. No, yo necrofilia, o sea, no me gusta. Ah, que no te va a gustar. Argentina le ganó a Brasil con 1-0 con un gol de Messi en el último minuto. Putito Messi. Nuevamente, putito Lionel Messi salvándole las papas a la selección argentina. Putito Messi. Nuevamente, Lionel Messi haciéndonos... A mí no me gusta el... Dándonos... El habilidoso. El orgullo de ser argentinos. A mí me gusta el 9 tanque. Y también me gusta el 9 de habilidoso. El orgullo de ser argentinos es... Lo tenemos gracias a Lionel Messi. Una vez más, Lionel Messi demuestra que la selección argentina queda grande y que tendría que estar jugando en el Barcelona nada más. Que tiene que jugar en la camiseta del Barcelona. La camiseta argentina le queda muy chica a Messi. Es demasiado grande para jugar en esta selección de mierda. Le mandamos un saludo al nazi de Schottenheimer. Que está reclamando un sillón que no le va a pagar a nadie. Comunicate con la se producción. Se rompió el sillón y que dormiste el viernes. Terrible. ¿Qué va a ser, verdad? Eso. Eso te pasa por montarte al perro, boludo. Se llama la producción del programa, te va a atender ahí Irma Roy, que es la que va a leer la próxima poesía, y te vamos a andar debitando los 3 pesos que corresponden al sillón. Voy a la tercera poesía, que es Irma Roy, como ya les dije. Parece, mira como tentativo. 4373-2839, Julia. Nada más que decir. Dice, parece que se rompió el sillón. Esto es Clarín, parece. Habrían sobornado al potencial para un título. Ahora, la gente piensa. Ahora rematarían. Todo puede ser, pero el título. La oposición denunció que hubo sobres. Es algo para poner en la balanza. Ya nadie se ocupa de los pobres. ¿Cómo se extraña el Abanelco de la Alianza? Y te lo mandó Irma Roy, que es una protagonista de la Banelco, de la Alianza. Y la Alianza. ¿Cómo se extraña? Y de la joda del gordo Diego Pérez en Videomatch. Lautaro, llamame por favor y contame esto. Llamame por favor y contame lo que está. Acabo de recibir un mensaje de un dirigente de Boca que nos estaría diciendo que el próximo técnico de Boca. Acabo de recibir un mensaje de un dirigente de Boca que nos dice que el próximo técnico de Boca es Ramón Cabrero. Ramón Cabrero. Bueno, es la tentación que tiene. Lo vamos a la B, pibe, ¿eh? Sí. Levanta todo, ¿eh? Y de River están diciendo que por más que JJ López haya ganado el clásico y gane todos los partidos, acá finalización de torneo. Quieren traer al Chulo Ribeira, que es un técnico experto en atender equipos de la B Metropolitana, la Nacional. Chulo Ribeira o Ricardo Rezo serían los próximos técnicos de River. Al fin una gestión responsable, ¿viste? Exactamente. Te voy a leer la cuarta poesía, porque yo estoy un tipo con variedad. Por fin voy a ver al Chulo Ribeira, que es mi ídolo, dirigiendo a River. Con el diario del lunes en la mano, Clarín llama a hacernos más fuertes. El gobierno mató a Mariano y la crisis causó de nuevas muertes. Y lo manda mi amigo, el señor Héctor Magneto de Noble. Exactamente. Que es el señor así, el primer damo de un grupo de así, multifacético. Unos amigos empresarios que yo tengo, que de los medios. Que es una empresa que es chiquito, viste. Están empezando, no es como ese pulpo Spolky, el judío ese, viste, que tiene todos los medios. Los judíos quieren todo para ellos. Yo estoy como Gerardo, que te guirán la calabrón y le dicen, la querés todo para vos. Quieren ruso. Todo para ellos, ruso. No, saluda a la... Ya citaba, viste que los comunistas no se llaman con los judíos a veces. No. Y hay una comunista acá que se hace la rebelde, la Julia, que odia a los judíos, los odia. Sí, igual tenemos otra comunista conectada, escuchándonos, que parece que se come un judío cada tanto. Claro. Y bueno, bueno... ¿Pero qué es? ¿Está bien comunista? ¿Julia es comunista? Está bien que... Esa comunista que dijiste vos, está bien que... Su partido apoyó a la dictadura que torturaba a judíos, pero ella hace compensación moral. Claro. Los tortura. Exactamente. Los tortura. Julia. No, igual. Me parece que tengo una de ese partido, judía, que se va a Israel con un amigo. En el verano. Me da vos, qué copado. Después le voy a pasar el mensaje a mi amigo. Le voy a decir, che, ¿sabes qué tal, piba? Parece que se va a Israel en la misma fecha que vos. Mira qué copado, ¿eh? Yo si supiera lo que es Israel, pero yo conozco Israel solamente por la canción del Delfín del Oriente y de Wendy Zulka. Y la y todo, y el Delfín y la tigresa que dice, Israel, yo te quiero conocer. Y yo le tomé cariño a Israel. Exactamente. Es un momento para que nos vayamos, me parece. Es un momento para que nos vayamos, pero vamos a obviar el hecho de que Sebastián Vettel le haya arrebatado el campeonato. Porque Vettel me suena a feta, ¿viste? Vettel. Los alemanes le dicen Vettel a la B corta. Lo boludean, ¿viste? Le haya arrebatado el campeonato en la última vuelta, en la última fecha de carrera. ¿Se puede decir que... El pelotudo de Fernando Alonso? ¿Parece que Fernando Alonso la golpeó? ¿Eh? ¿La golpeó? Puede ser. Sí, se puede decir Claro, parece que el equipo de Fernando Alonso jugó para que se vaya Fernando Alonso. Claro, ¿viste? Esto me hizo acordar la cama de los jugadores. Boca, la Volpe, que bueno, ayer le hicieron la cama a Borges. ¿Cómo le hacemos la cama a Borges? Bueno, pongamos todo. Exactamente, yo tengo un amigo que me mandó un mensaje diciéndome, sale una cena, me apostaba una cena para... a ganador. Decime quién es. El super clásico. La apuesto ahorita. Y después le digo, mirá, yo nunca me van bien en las apuestas, pero te voy a apostar solamente para. ¿El humanista? Sí. Qué boludo. Solamente. Qué boludo. Te voy a apostar solamente para que nos juntemos. Y me pone. A mí tampoco me va bien con las apuestas. Lo hago para verlos. Además, vuelo terrible empate. Y hay que ver si Riquelme juega para ganar o para echar al bichi. Me lo anticipó. Y Riquelme a los 10 minutos estaba pidiendo cambio. Dijo, bichi. Bichi. Esta la pama, ¿viste? Cuando Riquelme hacía así, que señal de el cambio, en realidad estaba diciendo cambio en el técnico. Sí. O como la foto que venga Maradona, decía Riquelme. O como la foto que circuló hoy en el día, que estaba Riquelme en el banco, tras salir, ¿viste? Y estaba Borghi y decía, el técnico mira el partido del banco, y al lado Borghi. Claro. Y bueno, está clarísimo que Boca, inexorablemente, se acerca a un destino trágico, ¿viste? Como mi querido 12 ¿destino octubre, final? Como mi querido 12 de octubre ahí en Paraguay, por ahí, que estamos... ¿Usted es hincha del 12 de octubre? 12 de octubre. ¿Por qué es hincha del 12 de octubre? Porque para mí el día de la raza es sagrado. Está muy bien, está muy bien. Además, un feriado buenísimo. Sí, ¿no? Es un choreo. Sí. Un choreo. Día del respeto por la diversidad cultural. Sí, diversidad cultural, pero la tierra que tiene el gobierno ahí. No, se la dan a los mapuches de nuevo, la tierra que tiene en Santa Cruz. Ah, somos diversos. Exactamente. Somos muy diversos. Nos ponemos el poncho, le ponemos el distinto adorno, pero la tierra son nuestras. Bueno, ya que no nos va a llamar nadie para contarnos cómo se tensó la relación. Son de Benetton. ¿Cómo se tensó la relación? ¿Cómo la relación con la negra se hizo? Estoy en un antes y un después de Sentis Sementales. Exactamente. Que estábamos esperando que nos llamen para contarnos eso. Al 4373-2839. Ni Julia nos va a llamar para decirnos, ay, trosco, discutir política. No va a decir el mal menor. No va a decir que es el mal menor este gobierno. Claro, bla, sí. Y además para decirte lo que puedes leer en la Barcelona. Bla, bla, bla, claro. Para eso bla, bla, bla. La mejor revista de humor, bla, bla, bla, contenidos.com. La mejor revista de humor del país, bla, bla, bla, contenidos.com. Y me pongo argentino, ¿viste? Me encanta tirarte el pie, digamos, pudiendo bardear una boluda que... No, diga boludo. Trosco, qué insoportable. Bueno, si te va a ofender, si te va a... Yo no me ofendo, si no me estás contestando. ¿Entendés? Porque hay una persona que te dice trosco, ¿viste? Mirá, no habla Nicolás Jotem, el que hace Pulpo de Radio, un programa buenísimo, que está en RFM Cadorna, y nos dice, ¿por qué no hace un programa de radio? Un pibe que descubrió la radio a partir de Ari Paluch. Exactamente, y Ari Paluch y el exprimidor. Elio Rossi. Elio Rossi en su programa La Red. Claro, en el exprimidor descubrió a Ari Paluch y dijo, ah, esto es radio. A ver qué dice Julia, otra vez, la quiero bardear, dale, decime qué dice Julia, por favor. Necesito bardearla. Es el camaño, sentes. Dale. A ver qué dice. No ves que es una pelotuda. ¿Qué vas a hacer, judía? Vos sos. ¿Qué vas a... ¿A quién vas a dar vuelta vos, nena? ¿A quién vas a dar nena, vuelta? Rock and roll, nena, esto es terrible. Esto es conductores sacados a la medianoche. 4373-2839, flaca. Bienvenidos a conductores sacados a la medianoche. No te lo puedo creer. Y esto me parece que es muy poco ético, viste. No te lo puedo creer. Yo no quiero hacer un culto a Bobby Checopar, pero la verdad es que esta gente hay que matarla de chiquita. Ah, no, eso fue Rocío Marengo. Dejala, que ya tiene su creencia. Yo creo en el santo griego. Pero venime a hablar de Gauchito Gil y parece más creíble por lo menos, flaca. Gauchito Gil no te atreves a discutirlo, que te saca unos tiros y te mata. No, está todo bien, está todo bien. Ah, amigo. Viste, gato, ya me está saca. Está todo bien, amigo, pará que te vuelvo la gorra. Amigo. Nos vamos yendo ya. Vamos a seguir tomando la Patagonia Amber Lager. Porque este programa. Hablando, y este es programa insoportable. No satisface al señor Jotahem, porque al final del programa hay un cateto que dice: ningún judío fue dañado con el. Este programa, este muchacho que clava ascendencia antisemita, como la señora Julia, y dice, ¿cómo hay? No hay judío dañado y yo no estoy contento. Exactamente, bueno, nos vamos a ir con un tema de masacre que se llama Lunes Otra Vez. Hasta la semana que viene, ¿viste? Hasta la semana que viene. Por ahí.